del futuro, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente, como saben, les acompaña acercándoles todas las novedades en lo relacionado a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Carl Sagan decía algo más o menos así, que para hacer ciencia hace falta escepticismo e imaginación. La imaginación nos puede llevar a lugares posibles o imposibles, y es el escepticismo el que nos frena, es el que pone la diferencia y nos vuelve a la realidad. El amigo y oyente Alberto Viñuela Miranda me hizo ver que se estaban diciendo algunas cosas con respecto a la que se llama la misión Mars One, bueno, misión que en realidad no es más que una página web. Y es un tema que, bueno, valía la pena tratar en el programa. En estos tiempos que corren se hace cada vez más difícil saber cuándo estamos ante algo verdaderamente cierto y cuando uno está ante una campaña ficticia de marketing, ¿no? La historia con Marte es larga, ¿no? El 26 de noviembre de 2011 se lanzaba una de las misiones más populares de los últimos años, el Mars Science Laboratory, más conocido por todos como Curiosity. Sus capacidades, su tamaño y los objetivos marcados por el rover llamaron la atención de los grandes medios de comunicación, que junto con una extensa campaña de la NASA hicieron que la exploración espacial volviera a las páginas de muchos periódicos y noticiarios. 8 meses después, concretamente el 6 de agosto del 2012, el Curiosity ponía su particular pie en Marte ante la mirada curiosa y emocionada de millones de espectadores por todo el mundo. Y al amparo de toda esta renovada vuelta al escenario del planeta rojo, surgió una curiosa iniciativa privada que proponía la conquista de Marte en tan solo una década, y se llama Mars One. Y lo que en principio parecía una especie de campaña viral con unos objetivos bastante inciertos, con el paso de los meses, ha ido ganando presencia mediática a base de promesas de futuro tan sorprendentes como posiblemente irrealizables. Y este parece ser el caso de la empresa holandesa que atiende al nombre de Mars One, que en los últimos tiempos se está haciendo muy popular en los medios de comunicación, ya que afirma que quiere establecer una base habitada en el planeta Marte en alrededor de 10 años. No hay que dejarse engañar por la aparente seriedad del video que ponen en su página. Incluso cuenta con la participación de un premio Nobel de física, Gerhard Hofft. Pero siempre el pensamiento crítico nos alerta y nos preguntamos, ¿es posible lo que afirman? En realidad, y si tenemos en cuenta que las agencias aeroespaciales más importantes descartaron una misión a Marte hasta al menos dentro de 30 o 40 años, parece bastante improbable que una empresa privada, desconocida, pueda no solo enviar un hombre al planeta rojo, sino organizar allí toda una colonia en el escaso plazo de una década. Según los planes del Mars-1, la cronología de la conquista marciana sería más o menos así. Se comenzarían entre el 2013 y el 2014 las pruebas para escoger astronautas. De hecho, ya ha habido una selección, hay un argentino metido también entre los seleccionados para la misión. En enero del 2016 llegaría al planeta vecino la primera provisión de alimentos e instrumental. Además, se lanzaría el primer satélite de comunicaciones que orbitaría alrededor de Marte. En el 2018 enviarían un vehículo robotizado que iba a explorar el terreno con la misión de escoger la zona más propicia para el asentamiento humano. En el 2021 se enviarían las cápsulas habitables junto con todo el oxígeno y el agua potable necesarios para la colonia. Y en el 2022, el 14 de septiembre, comenzaría el viaje del primer ser humano rumbo a Marte. Un trayecto que terminaría 10 meses después, en octubre del 2023, con la llegada al destino. Realmente es más que optimista lo que plantean. Siendo realistas, los planes de la Mars-1 son prácticamente inviables. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿de qué se trata realmente esta web? Los rumores, bueno, en realidad llevan tiempo corriendo ahí por internet. Existen webs y medios que creen en la veracidad de estos planes colonizadores. Y por supuesto también aparecen los escépticos que dudan seriamente de que Mars-1 tan solo sea una campaña más de marketing de algún tipo. Sobre todo si uno tiene en cuenta que entre sus organizadores se encuentra Paul Rummer, que es uno de los creadores del programa televisivo Gran Hermano, Big Brother, lo cual hace pensar a mucha gente que esta misión Mars-1 no es más que una campaña publicitaria para algunos de sus proyectos de televisión. Hace un tiempo muchos medios de comunicación volvían de nuevo a prestarle sus pocas páginas que suelen dedicar a la ciencia a esta supuesta expedición marciana, anunciando todo que más de 78.000 personas se habían apuntado como candidatos a viajar y colonizar Marte. Agencias de noticias, periódicos de los más importantes, webs también importantes, se han hecho eco de estos grandilocuentes anuncios de Mars-1 y le han regalado a este disparatado proyecto una publicidad y una presencia que realmente no merece. No obstante, lo peor no es la difusión que están dando a esta misión, sino que muchos de ellos apenas se aprecia el más mínimo atisbo de duda o escepticismo ante las posibilidades reales del proyecto. Así uno puede preguntarse precisamente eso. ¿Cuáles son las posibilidades de Mars-1? Es decir, antes de prestarle más atención y publicidad gratuita, habría que analizar si estamos ante una iniciativa seria o nos encontramos ante uno de esos innumerables engaños que hay diariamente en internet. Si uno hace un análisis exhaustivo, el plan de colonizar Marte en 10 años, al menos tal y como está planteado, es absolutamente inviable. Por otro lado, uno puede plantearse el desafío de intentar comprender realmente cuáles son los verdaderos requisitos necesarios para un viaje razonable a Marte. Y de esta manera, la próxima vez que uno se encuentre en la prensa ante un nuevo y despamparante anuncio de este tipo de proyectos, uno va a estar con suficientes fundamentos como para poder hacer un análisis crítico de la situación. ¿Cuáles son los objetivos de Mars One? Ellos dicen: ya han comenzado las pruebas para escoger astronautas, ya han puesto en marcha el anuncio y se han anotado 78.000 candidatos. Durante el presente año se daría paso a los preparativos para las misiones, así como la construcción de un satélite de comunicaciones. En enero del 2016 llegaría al planeta vecino la primera provisión de alimentos e instrumental. Además, se lanzaría el primer satélite de comunicaciones que orbitaría alrededor de Marte. En 2018 enviarían un vehículo robotizado que exploraría el terreno con la misión de escoger la zona más propicia para el asentamiento humano. En 2021 se enviarían las cápsulas habitables junto con todo el oxígeno y el agua potable necesarios para la colonia. En 2022 comenzaría el viaje alrededor, como decía antes, del 14 de septiembre, del primer ser humano rumbo a Marte. Y ese trayecto decía que terminaba 10 meses después, en octubre del 2023, con la llegada de este. Dicen que para más adelante, alrededor del 2025, llegaría un segundo equipo de astronautas y la puesta en marcha de un sistema de streaming que retransmitiría en directo en HD y a toda hora las andanzas de estos colonos marcianos. ¿Realidad o ficción? Solo el hecho de leer esta cronología a uno lo pone como loco, ¿no? Cualquiera que tenga los mínimos conocimientos de historia, ciencia o tecnología. Aunque hay que reconocer que, si uno repasa las fechas, todos estos aventurados plazos y ambiciosos objetivos, uno se tienta a decir que realmente es imposible. Para afirmar rotundamente que este proyecto es una especie de tomadura de pelo, hay que aportar razones, argumentos, datos de peso. Y también hay que tener en cuenta, como decía antes, quién está detrás de esta misión a Marte. Es algo fundamental porque si este mismo anuncio, con esos plazos y objetivos, lo hubiesen hecho varias agencias espaciales conjuntamente, como la NASA, la Agencia Espacial Europea o Roscosmos, bueno, seguiría siendo algo realmente complicadísimo, pero allí hay experiencia, potencial, infraestructura y financiación, que a uno lo haría pensar en alguna posibilidad de conseguir el objetivo. Como les contaba antes, el principal y más surrealista personaje de esta misión Mars One es Paul Reumer, creador y productor del Gran Hermano de Holanda. Él cuenta que buscaría la financiación emitiendo el reality show desde Marte y utilizar esos derechos de emisión para costear todos los gastos. Evidentemente, si a alguien le cuentan que un productor de reality shows holandés comenzó un proyecto para colonizar Marte en 10 años y que planea financiarlo con la venta de los derechos de televisión para la emisión del programa, lo tomarían realmente como un desquiciado. Así que para este loco planteamiento pueda tener una mínima imagen de seriedad, alguien necesita un apoyo científico, un ingeniero conocido que se preste a dar la cara, y este pobre hombre que cayó en eso es el premio Nobel Gerhard Schuft, que se pone en la posición de dignificar un poco esta idea y sirve un poco como de embajador ante la comunidad científica. con una buena campaña de publicidad en las redes, que además es algo que sale casi gratis, porque los medios realmente no sé si lo tomarían con mucha seriedad. Un par de científicos más o menos importantes y una web que más que un proyecto científico parece una web de ventas buscando un poco de dinero y donaciones. Uno se plantea, eso es todo lo que hay para llegar y colonizar Marte. Y lo que podemos decir es que, bueno, al menos es todo lo que parece que tiene. Si obviamos por un momento la supuesta voluntad de llegar a Marte, la misión espacial queda reducida a una tienda de ventas de productos para ingresar dinero. Porque el negocio es... Recordamos que hay 78.000 voluntarios que se han presentado como candidatos para la Mars One. Bueno, no va a ser gratis, porque para anotarse pagan, según dicen, entre $75 y $100, dependiendo de su país de origen. Y ya que estamos, y uno ve la web, estaría bien encontrar alguna explicación coherente de cómo van a llegar a Marte. No es algo muy descabellado, ¿no? Es decir, si cualquiera de nosotros planeamos un viaje, antes de anunciar todas las cosas que vamos a hacer en el destino, sería conveniente saber cómo vamos a movernos hasta él. Y eso es lo que, lamentablemente, Mars One, con su montón de proyectos y diversiones para los astronautas, una vez en Marte, no dice en ningún lado el cómo van a llegar. ¿Estamos diciendo que después de toda esta recaudación y propaganda, Mars One no tiene ningún plan específico para llegar a Marte? Bueno, así parece. El proyecto incluye la construcción de una gran colonia marciana mediante módulos, más de 3.000 metros cuadrados de paneles solares, un automóvil adaptado a la superficie marciana con el poder de explorar el planeta, un sistema de comunicaciones con un satélite propio y... si uno apura un poco, podríamos colocar hasta un par de piscinas, una pista de tenis y darle todo el ambiente para que estén cómodos, ¿no? Pero llega la realidad, el escepticismo. Y lo cierto es que lo más importante, que es el vehículo, no está ni siquiera previsto. Empecemos por el cohete. Sí, aunque no aparezca en sus videos ni en su web, uno sabe que para ir a Marte necesita un cohete. Parece una tontería de poca importancia, pero para escapar de la gravedad de la Tierra y hacer un viaje de aproximadamente 80 millones de kilómetros, va a hacer falta uno. ¿Qué cohetes van a usar? Bueno, no se sabe. O al menos no lo saben ellos. Ninguno, en realidad, porque ni siquiera van a llegar a esta etapa. Imagínense a colonizar Marte. En primer lugar, tenemos que descartar a la NASA. En estos momentos ni siquiera pueden enviar astronautas con vehículo propio a 100 kilómetros de altura. Después de terminar con su programa de transbordadores espaciales, la agencia estadounidense no tiene ninguna capacidad de lanzar a nadie. Y por el momento... incluso para realizar un viaje en órbita baja a la Estación Espacial Internacional, se tienen que conformar con agachar la cabeza y confiar en las Soyuz rusas. Además, el proyecto deja claro que Mars One es una iniciativa privada, y esto nos lleva inevitablemente a SpaceX, que en el video aparece algunos pocos segundos, y la razón, bueno, es fácil de imaginar. En SpaceX no saben nada de este proyecto. En su web no hay ni una sola mención a que vayan a suministrar el cohete que consiga llevar a Marte todo lo que dicen en Mars One. Pero imaginemos por un momento que SpaceX les vende el cohete. Necesitaríamos un cohete de los más grandes en el catálogo. Y ese es el Falcon Heavy. Y hoy por hoy es el más potente que hay, con 70 metros de altura, 1.400 toneladas de peso, 27 motores Merlin 1D, todo un monstruo, pero aún no ha volado. No. no ha volado. Su vuelo inaugural no está muy claro, va a ser tal vez a comienzos del próximo año, con mucha, mucha suerte. Y mirando los planes y plazos de Mars One, sería casi como estrenarlo y lanzarlo a Marte con humanos adentro. Es un problema, pero tal vez ni siquiera es el más grave. Falcon Heavy también tiene sus limitaciones, y una de ellas es que, a pesar de ser el cohete que más carga útil puede poner en el espacio, doblando la capacidad de carga de los antiguos transbordadores o de otros cohetes como el Delta 4 Heavy o el Proton M o el Ariane 5, triplicando al de un Atlas B-551, sin embargo, llenándolo hasta el tope, solo puede tirar hacia arriba unas 50 toneladas. Y estamos hablando de órbita terrestre. En términos de carga útil, este cohete tan solo podría poner unas 5 toneladas en la superficie de Marte. Y con eso no tenemos, como se suele decir, ni siquiera para empezar. Construir una colonia humana necesita de cientos de toneladas, unas cuantas decenas como mínimo en el caso de ser 2 o 3 tripulantes. Pero Mars One afirma que habrá muchos participantes, así que hagan cuentas de cuántos cohetes hace falta lanzar hacia Marte para construir eso a una media de 5 toneladas útiles por cada Falcon Heavy. Y dejemos un poco el cohete, ¿no? No nos deprimamos más antes de tiempo y pasemos a cosas más positivas, como por ejemplo la nave a donde irán los astronautas. ¿Tienen nave o tampoco? Bueno, tampoco. Mars One no dice nada de la cápsula que van a usar, así que hay que usar un poco la imaginación y, poniéndonos un poco de su lado, vamos a ver los mejores casos. Por lo que se puede observar, las naves que se utilizarían son similares a la Dragon de SpaceX, así que tendrían que recurrir a los servicios de este famoso empresario Elon Musk y comprarle unas cuantas cápsulas que ya están funcionando. Claro, se inauguraron en octubre del 2012 y consiguieron acoplarse y llevar suministros a la estación espacial. Pero, ¿con eso alcanza para ir a Marte? Y la verdad es que no, las Dragon no nos servirían. ¿Por qué? Porque las Dragon de SpaceX no son tripuladas. Bueno, podrían decir, no sea tan pesimista. Seguro que SpaceX tiene algo escondido en la manga que pueda llevar astronautas. Y bueno, sí, en la mente tienen algo así. Se llama Red Dragon, pero aún no está construida. Los planes de SpaceX sitúan la presentación de esta cápsula, que nos vendría muy bien para ir a Marte, en algún momento entre el 2015 y el 2018. Pero una cosa es estar lista y otra muy distante es ser operativa. Además hay que sumarle otro problema. La Red Dragon está pensada para ir a Marte, sí, pero no para llevar tripulación. Otra vez. Alguno podría decirme, pero ¿cuántas contras que se están planteando? Bueno, si uno quiere ayudar un poco a la gente de Mars One y ponerse un poco del lado de ellos, uno podría decir, vamos a suponer que contamos con el Falcon Heavy operativo y que modifican la Red Dragon para llevar astronautas a Marte. Si uno es muy, muy optimista, en ese magnífico supuesto de fantasía, cada lanzamiento conjunto Falcon Dragon podría llevar a Marte una carga útil de aproximadamente 1 tonelada por lanzamiento. Y construir esa especie de mini ciudad que planean se ve bastante difícil. Y eso sin contar con ese pedazo de rover descapotable que uno ve en el video surcando arenas rojas. Solamente enviar el Curiosity a Marte con su peso de 900 kilogramos ha supuesto un increíble esfuerzo económico de ingeniería y de años de planificación. Así que imagínense, para que Mars One pueda tener un vehículo de exploración, va a tener que enviarlo por partes, ensamblarlo allá, y eso significaría otros 3 o 4 lanzamientos. Según dicen, planean un costo de primer vuelo en unos 6.000 millones de dólares y unos 4.000 millones para los siguientes lanzamientos. La economía también es algo que nos pone en la realidad. Y bueno, según las estimaciones de los propios responsables de la Mars One, la colonia habitable, los 3.000 metros cuadrados de paneles solares, el vehículo y los tripulantes, tendrían un peso de unas 400 toneladas. Así que, más vale que vendan bien los derechos de televisión de este reality, porque van a tener que llevar muchos lanzamientos hacia Marte. Sobre todo si contamos que no hay retorno. Los astronautas lo saben. Saben que no van a volver a la Tierra. Pero uno se refiere también a los cohetes y las cápsulas, ¿no? Toda esa infraestructura solo sirve para un viaje de ida. Ni los Falcon ni las Dragon pueden volver a ser reutilizadas. Se quedan en Marte y hay que lanzar nuevas. 400 toneladas o una media de 1 o 2 toneladas, siendo buenos por cada lanzamiento, salen cientos de lanzamientos para tener esa colonia marciana. A un coste de unos 4.000 millones de dólares cada lanzamiento, bueno, creo que los únicos que se van a poner contentos son los de SpaceX, que se llevan las ganancias. Ah, y un detalle. ¿Qué traje espacial van a utilizar? Parece una tontería, pero en realidad no existe ningún traje extravehicular que pueda funcionar en Marte. Y hasta donde se sabe, los de la Apolo de hace décadas ya no se fabrican. Y comer, y beber, y respirar. Y no solo en Marte, también habrá que comer algo en el viaje de camino. La hermosa vista en el espacio puede alimentar el alma, pero a uno le gusta comer y beber y estar cómodo de vez en cuando. Incluso aún planteando que es un viaje muy sacrificado. También necesita respirar. ¿Qué sistemas de soporte vital se van a usar? No plantean nada. No valen los sistemas de la estación espacial porque no son de ciclo cerrado. O sea, las naves de carga mandan constantemente oxígeno y agua desde la Tierra a la estación. Y lo que es peor, requieren equipos enormes. El purificador de agua de la estación espacial no cabe en una cápsula Dragon, por ejemplo. No sé si un reality show en Marte con astronautas muertos va a tener lo mismo que si estuvieran vivos, pero hay que hablar de otro tema importantísimo, que es la radiación. ¿Sabe alguien del proyecto Mars One que hay que proteger a los astronautas de la radiación espacial? Tormentas solares, rayos cósmicos y esas tonterías. ¿Y sabrán también que ese equipamiento aún no está listo en ninguna de las cápsulas que existen actualmente? Y que pesa, ¿no? Ahí todo pesa. Podríamos seguir con ciertos de problemas, detalles, datos que no encuadran, pero el objetivo de esta charla está, creo yo, más que cumplido, ¿no? El proyecto Mars One es una tomadura de pelo y, de paso, algo hemos aprendido de lo necesario para un viaje real a Marte. Personalmente, creo que es una barbaridad que esto ni siquiera se puede considerar un error de cálculo. Es claramente una estafa para ganar dinero a costa de los ilusos que compran sus productos, pagan por participar de sus actividades y cualquier otra cosa que se les vaya ocurriendo en los próximos años. ¿Quién sabe? Lo mismo que este productor de Gran Hermano se atreve a dar un paso más allá y construye una base marciana en algún lugar desértico de Texas o algún otro desierto e intenta seguir este engaño por televisión. Ahí sí que se produciría el timo ese de si el hombre llegó a la luna o no, ¿no? Daría buen motivo para poner dudas. Sería como un colofón perfecto para toda esta tontería. Y de paso, haría las delicias de todos esos conspiranoicos lunares que tendrían tema del que hablar durante otro medio siglo más, ¿no les parece? Bueno, espero haber cumplido más o menos con la misión de esclarecer e informar sobre el futuro de la exploración marciana, que no es tal como dicen. Todos estos chantas, como decimos en Argentina, ¿no? Gente que se propone ganar dinero y fama nada más que fabulando y engañando a la gente con buenas intenciones. Bueno, justamente ahí es importante también lo que se ha hecho con Cosmos y otras series de divulgación científica, ¿no? Alertar a la gente que la ciencia es la que pone la diferencia, que el camino hacia lo real está dado por la ciencia y no por la simple especulación o sueños de algunos de estos locos que, como les decía, solo pretenden ganar fama y dinero. Pasamos al primer tema musical, interpretado por el fantástico Gianni y su increíble orquesta World Dance. Van a enviar una sonda privada para recoger muestras de la atmósfera de Marte. Como dijimos muchas veces, traer muestras desde la superficie marciana es la principal prioridad de la comunidad científica internacional. Pero una misión de este tipo es increíblemente compleja y, sobre todo, cara. Una alternativa de bajo costo es recuperar muestras desde la atmósfera marciana. Obviamente no es lo mismo, pero un análisis detallado de los gases y partículas en suspensión de la atmósfera también podría servir para aclarar un gran número de misterios relacionados con el planeta rojo, y todo eso sin necesidad de posarse en la superficie. El concepto no es nuevo. Ya en el 2002 la NASA había propuesto la misión SIM, Sample Collection for Investigation of Mars, con el objetivo de capturar muestras atmosféricas usando un mecanismo de captura mediante aerogel similar al usado por la sonda Stardust. Y la propuesta fue desechada a favor de la sonda Phoenix, pero en otros lugares del mundo la idea sigue viva. Sin ir más lejos, la Agencia Espacial Japonesa, la JAXA, mantiene su proyecto de sonda, la llama MASC, Mars Aeroflyby Sample Collection, que también pretende recoger muestras de la atmósfera del planeta rojo con aerogel. Pero mientras esa misión batalla contra las limitaciones presupuestarias, una organización sin fines de lucro estadounidense quiere resucitar a la sonda SIM de la NASA, pero esta vez con financiación privada. Y la iniciativa parte del Instituto Bodley Gow, con base en Colorado, que durante estas últimas semanas volvió a poner sobre la mesa a la misión SIM. Si todo va bien, la sonda podría despegar en 2018, siempre y cuando reciba los fondos adecuados. Tendría una forma que recuerda a la de un vehículo de reentrada para una cabeza nuclear, para facilitar el paso a través de la atmósfera marciana sin generar una fricción excesiva, porque la sonda debe recoger muestras, pero no llevar a cabo una maniobra de aerocaptura. Y durante la fase de crucero hasta Marte, desplegaría 3 paneles solares y una antena de forma circular que se plegarían en la parte trasera antes de iniciar la crítica maniobra del cruce de la atmósfera. Y al mismo tiempo se expondría la placa con aerogel al exterior. La sonda en realidad no tiene que situarse en órbita marciana porque solo necesita pasar muy cerca del planeta para cumplir su misión. Cruzaría la atmósfera marciana como un meteoro a 6.22 kilómetros por segundo y 37 kilómetros de altura para volver después al espacio interplanetario. Tras el sobrevuelo al planeta rojo, la sonda cambia su trayectoria por efecto de la gravedad marciana, por lo que sería necesaria una maniobra de espacio profundo mediante un motor de unos 22 newton de empuje para situar la nave en una ruta que intersecte a la órbita terrestre. Cerca de nuestro planeta se desplegaría una cápsula semejante a la de las sondas Genesis o Stardust, que reentraría en la atmósfera terrestre a velocidad de escape de 11.75 kilómetros por segundo, con las muestras marcianas en su interior. Según los estudios, SIM debería capturar como mínimo 1.000 partículas de polvo con un tamaño superior a las 10 micras, aunque la cifra exacta dependerá de la cantidad de polvo en suspensión. Y una vez en nuestro planeta, la placa de aerogel sería analizada con sumo cuidado para identificar las partículas de polvo marciano, que podrían ser sometidos a todo tipo de pruebas en los laboratorios más sofisticados del mundo. Sin dudas, SIM es una sonda que merece una oportunidad. No obstante, que semejante iniciativa espacial pueda llevarse a cabo solamente con contribuciones privadas es bastante discutible. Esperemos que realmente se encuentre la financiación. Y los chinos no se quedan atrás, porque mientras la sonda Chang'e 3 continúa mandando datos a cuentagotas desde la superficie lunar, los chinos siguen adelante con la ambiciosa misión Chang'e 5. que es una sonda que tendría que ser lanzada en el 2017 y traerá a la Tierra muestras del suelo lunar, pero no lo hará directamente. La Change 5 despegará mediante un cohete de larga marcha CZ-5 desde el Centro Espacial de Wenchang y, una vez alcanzada la órbita lunar, se separará en dos vehículos. Uno permanecerá en órbita mientras que el módulo de descenso, que está basado en la Change 3, aluniza sobre la superficie lunar, y una vez recogidas las muestras, el módulo de ascenso despegará y se situará en órbita lunar, donde va a buscar al módulo orbital y se acoplará con él. Las muestras van a ser transferidas a un módulo de reentrada y después el módulo de ascenso va a quedar abandonado en órbita lunar. Después de poner rumbo a la Tierra, el módulo de reentrada se separa del módulo orbital y la cápsula con las muestras descenderán sobre territorio chino. Todo este complicado sistema contrasta con el esquema simple de ascenso directo de las sondas soviéticas. Sin embargo, esa complejidad garantiza el poder acceder a casi cualquier punto de la superficie lunar, dotando a la misión de una enorme flexibilidad. Y otro punto a tener en cuenta es que la forma del módulo de reentrada es una versión a escala de la cápsula de la nave tripulada Shenzhou. Aunque las semejanzas quedaron patentes cuando se vieron los primeros diseños de la misión, en una de las últimas fotos de la cápsula se confirma que se trata de una réplica casi exacta, incluyendo los dos contenedores para los paracaídas principales y de reserva que caracterizan el diseño de la Shenzhou y de la Soyuz. Esta similitud en realidad tiene un motivo, porque de esta forma los ingenieros chinos se ahorran mucho tiempo y dinero al usar una forma cuyas características aerodinámicas conocen a la perfección. Pero por otro lado, a nadie se le escapa que de esta forma también se allana el camino para una posible misión tripulada china a la Luna. Y no necesariamente a su superficie, ya que China cuenta con la tecnología para realizar un vuelo tripulado de circunnavegación lunar similar a los que fueron las misiones soviéticas Sond. En cualquier caso, las dificultades técnicas de la misión Change 5 son tan formidables que China va a llevar a cabo a fines de año la misión intermedia Change 2.5, que volará alrededor de la Luna para probar la reentrada de la cápsula a la velocidad de escape, es decir, a 11 kilómetros por segundo, frente a los 8 kilómetros por segundo de una misión en órbita baja terrestre. En esta misión, la cápsula transportará bacterias y otros especímenes biológicos para estudiar su respuesta al ambiente de alta radiación fuera de la órbita baja, otro objetivo que tiene una clara aplicación para los vuelos tripulados. Y es que si todo va bien, antes de que este año finalice, veremos cómo una cápsula espacial aterriza en China después de haber dado vueltas por la Luna. Esperemos que el programa chino siga con éxito como viene hasta ahora. La verdad que nos sorprenden con los logros tan rápidos que consiguen. Otro tema musical, interpretado por el guitarrista Gobi, Sky High. Y el programa espacial a veces tiene sus efectos colaterales, podríamos decir, ¿no? A veces se pone a pensar en temas que hasta el momento no se habían planteado. Y es el caso de una nota que me pareció interesante y que se refiere a si debemos o no cambiar la definición de muerte. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta ser que en los próximos días un equipo del hospital de Pittsburgh en Estados Unidos va a ensayar un método revolucionario con 10 pacientes que lleguen a urgencias entre la vida y la muerte, y los cirujanos les van a sustituir la sangre del herido por una solución salina y lo dejarían en animación suspendida mientras reparan los daños. El que hará el trabajo es el doctor Peter Reed, uno de los pioneros en este campo, y que explica que inducir a un ser humano en un estado de letargo hasta poder salvarle la vida es un sueño que está cada día más cercano. La idea es conseguir más tiempo para tratar las heridas sin que el cerebro y otros órganos importantes sufran daños. Y el doctor Peter Rui, de la Universidad de Arizona, es uno de los diseñadores del sistema y el que probó su eficacia en animales. En su larga trayectoria como cirujano del ejército, ha visto morir a decenas de personas heridas de bala porque no hubo tiempo de estabilizarlas. Cuenta que de momento no estamos del todo listos porque no ha aparecido el candidato adecuado para realizar las experiencias, pero asegura que va a aparecer pronto. Después de hacer todo el trabajo previo, se ha llegado a un punto en que se considera que no van a producirse daños en los ensayos clínicos. Actualmente están utilizando la hipotermia como el principal sistema para evitar que se dañe la actividad cerebral. Eso se hace todos los días en Estados Unidos, en España y en el resto del mundo para cualquier neurocirugía o cirugía cardíaca. Pero la cuestión es, ¿se puede hacer esto en una situación de trauma en la que llega una persona a la que, por ejemplo, se le acaba de parar el corazón? La cuestión es, ¿cuál es la definición de muerte? La definición técnica es que cuando el cerebro no funciona y el corazón se para, uno está muerto. Es lo que todo el mundo asume. Pero lo que vemos durante la cirugía es que si uno enfría el cerebro lo suficiente, no está realmente en muerte cerebral. Sabemos que tenemos un cierto periodo de tiempo, entre 1 y 2 horas, antes de poder hablar de una muerte irreversible. Y suena raro, pero se han dado casos de personas que se caen a un lago helado y han estado un largo tiempo muertos, entre comillas, y todavía se los puede regresar a la vida porque su cerebro se ha conservado con hipotermia. Así que la idea es que cuando alguien llega y ha perdido mucha sangre y se muere ante los ojos del médico, se lo puede enfriar lo suficientemente rápido para obtener otros 45 minutos o tal vez horas adicionales antes de que el daño sea irreversible. Lo que están haciendo, por ejemplo, casos por ejemplo de un disparo en el abdomen, es que uno se desangra hasta la muerte y el corazón se queda sin la fuerza para bombear sangre al cerebro. Hay unos 5 minutos para abrir el pecho, tomar la aorta, que es la principal vía que sale del corazón y va hacia la parte inferior del cuerpo, y la redirige hacia sus órganos vitales y el cerebro. Pero esto falla en el 95% de las veces. El nuevo protocolo que quieren intentar es poner una cánula en la aorta e inyectar una solución salina muy fría que detiene el corazón, pero técnicamente no se mata al paciente. No es la palabra adecuada. Lo que se hace es conservar el cerebro para tener un tiempo extra para devolverlo a la vida después de curar sus heridas. Hay dos laboratorios trabajando en esto. El que investiga en el lado militar y otro, el que está en la Universidad de Pittsburgh. Y ellos utilizaron perros y cerdos, y lo que se puede hacer es sacar toda la sangre del animal y rellenarla con una solución de potasio que para toda la actividad y bajar la temperatura del cerebro a 10 grados durante 2 o 3 horas. Y lo que se descubre fue que el animal podía estar en ese estado de muerte, entre comillas, de 2 a 3 horas, y que después todavía se lo podía regresar a la vida. Es algo muy delicado, depende de cómo se haga el trabajo de conservar el cerebro. Si uno lo hace rápido y de manera eficiente, regresarlo a la vida no es tan difícil, pero si lo hace despacio y mal, es mucho más complicado. El problema es que uno puede volver a poner a funcionar el corazón, el hígado y todo lo demás, y que el cerebro no funcione con normalidad otra vez. A los animales los revivieron y parecían completamente normales al cabo de 2 semanas, mantenían incluso sus recuerdos. Este científico pasó muchos años de su vida tratando de averiguar cómo, por ejemplo, recuerda un cerdo o un perro. Pero encuentran la manera de hacerles memorizar por colores qué cajas contenían alimento y cuáles no, y en aunque es un método rudimentario, se comprobó que recordaban y estaban igual que antes. ¿Qué contiene la solución salina? Bueno, es solo agua salada, agua con sal común, como el suero que se le da a la gente cuando está enferma. Si uno tuviera todo el dinero del mundo, utilizaría una gran cantidad de sangre, pero esto no es posible y hay que sustituirla. Una situación de este tipo se da en un escenario muy caótico, cuando uno tiene un disparo en el abdomen, no tiene ningún aviso de que el paciente viene, cuando llega, te dice está acá y le tiene que salvar la vida. Tiene que actuar muy rápido y no hay tiempo de preparaciones. Y cuando uno tiene una operación quirúrgica, en cambio, tiene días y a veces semanas para prepararlo todo y se hace todo de modo muy controlado. Si uno estuviera en su quirófano y lo hiciera en un escenario planeado, le irían sacando la sangre para tener 20 litros preparados, te bajarían la temperatura del cerebro y luego volverían a usar tu sangre. Pero si uno viene hoy y no lo conoce al paciente, no tienen sangre, han encontrado la forma de introducir esta solución salina para mantenerlo vivo mientras se arreglan los agujeros del cuerpo y luego se introduce la sangre de otro para que vivas. Tanto en escenario de guerra y en casos graves de heridas por armas de fuego, hay gente todos los días que estaría en condiciones de hacer de paciente para esta investigación. Hay mucho por hacer, muchos medicamentos para intentar frenar el metabolismo y conseguir más tiempo que tienen que ser probados. Se están usando muchas sustancias con cosas como el sulfuro de hidrógeno o el ácido cianhídrico. Y si hay suficiente interés, habrá fondos federales para investigar, pero lamentablemente no hay inversión privada para estas cosas porque esto no da beneficios y porque las personas a las que se les dispara en general no son ricas. Podrían salvarse miles de vidas si funcionara bien. Hay muchísima gente que muere por hemorragia al llegar al hospital, cosas que ocurren a diario. Con sus años de trabajo en el campo de la hipotermia, se ha visto que la gente que ha sido conservada hasta ahora con diferentes métodos, como la criopreservación, nunca volverá a la vida. Estas personas han sufrido daños irreversibles en sus células, porque cuando uno las congela se rompen por la formación de cristales en el agua del cuerpo. ¿Se podrán usar este tipo de métodos algún día para viajar por el espacio? El doctor afirma que sí. Estamos hablando de pasar de 5 minutos sin sangre a 1 hora o 2 horas, y eso sin duda se va a conseguir. Y si uno piensa, si en menos de 40 años se ha producido semejante revolución en tecnología, en comunicaciones, Han aparecido cosas como la cirugía láser para poder operar los ojos sin ninguna intervención de instrumental peligroso. Las cosas que podemos hacer hoy comparando con las que se podían hacer hace 50 años, ya no 100 ni 200, son tremendamente grandes, así que seguramente en un tiempo más se van a poder hacer viajes espaciales con animación suspendida. ¿Cuándo lo haremos? Bueno, eso es algo que todavía no tiene respuesta. La animación suspendida pretende conseguir más tiempo. Uno no puede congelar el cuerpo mientras llega la cura del cáncer. Eso es algo que está muy lejos todavía. Pero si alguien hubiera dicho que podríamos tomar un animal vivo, sacarle toda la sangre, rellenarlo con una solución helada, ponerlo en el congelador, irse a comer y volver al cabo de 2 horas para hacerle volver a la vida, hace un tiempo hubieran dicho que estaba loco. Ahora se piensa que la muerte se produce cuando el corazón se para, pero las células tienen un poco más de tiempo, y esto abre las puertas a reanalizar lo que es la muerte y cuándo empieza realmente. Se trabaja en un campo que no ofrece tiempo para tener una conversación. Cuando uno tiene un accidente de coche y llega al hospital, se supone que esa persona autoriza hacer cosas para salvar la vida. Es diferente a cuando uno se va a someter a una cirugía, que puede discutir con el cirujano. Se han pasado por muchos procesos para demostrar que esto es una opción ética y que la comunidad da su consentimiento. Y si no quieren que se haga, bueno, puede llevar un brazalete o una pulsera que le indique que no desea hacerse ese tipo de tratamientos e impedirlo. Si uno se está muriendo, no pueden pedirle permiso para salvarlo. Y ahí está la clave de todo y de este pedido o intención de redefinir la definición de muerte. Para pensar, ¿no? Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el programa número 366 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. ¿Saben cómo contactarnos? Por nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, por nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter el usuario desde -el-sur. Radios online, saben que estamos en la Cyber Station, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez, en la provincia de Buenos Aires, salimos por la emisora educativa El Hornero todos los lunes. Y cada semana almacenamos nuestro programa en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un tema de la fantástica violinista Lindsay Stirling, Crystal Eyes. Nos reencontramos la próxima semana hablando de todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, el espacio, astronomía. Como les aconsejo siempre, miren al cielo, no dejen de observar. La realidad está allí, en todo lo que vemos y nos rodea. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.